En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El oficialismo defendió ante la justicia la candidatura de Guaretinec. Ayer al mediodía los abogados Damián Torres e Ignacio Aguirre Zavala, en representación de Juntos Somos Río Negro, presentaron un escrito ante la justicia fundamentando la candidatura a la reelección del gobernador. En el documento sostienen que no existe impedimento legal para que una persona que acceda al cargo de gobernador por medio de las normas que regulan la acefalía, artículo 180, luego tenga derecho a ser elegido por dos veces consecutivas al mismo cargo. Fundamentan que el periodo que ejerció el cargo por reemplazo legal no se considera primer mandato. Esta es la argumentación central de Juntos Somos Río Negro en respuesta a las impugnaciones presentadas por el Frente para la Victoria y Cambiemos a la candidatura de Alberto Guaretinec para las elecciones provinciales del 7 de abril próximo. Ahora deberá pronunciarse primero el Tribunal Electoral, luego el Superior Tribunal de Justicia y muy probablemente la Corte Suprema de Justicia. Deberían hacerlo en tiempo récord, puesto que faltan 43 días para la elección provincial. Pide el juicio político a Guaretinec por intentar la re-re. El Frente Grande pidió que, después de las elecciones del 7 de abril, se le inicie juicio político al gobernador Guaretinec por presentarse a un tercer mandato violando la constitución provincial. El presidente de la fuerza, Julio Acabalo, consideró muy grave que Guaretinec intente violar la constitución para perpetuarse en el poder, por lo que impulsa que después de las próximas elecciones la legislatura de Río Negro inicie un juicio político al mandatario. El escrito plantea que Guaretinec, desde el día 1 de enero del 2012, asumió plenamente como gobernador de la provincia, habiendo prestado juramento como tal en fecha 3 de enero del 2012 y desempeñó su primer mandato como gobernador hasta el 10 de diciembre del 2015, en el cual asumió su segundo mandato como gobernador hasta el 10 de diciembre del corriente año. En efecto, dicen desde el Frente Grande, debe considerarse que Guaretinec fue reelecto como gobernador y se encuentra inhabilitado para un tercer mandato. UPCN reclama aumento salarial y que los medios puedan registrar la reunión del Consejo de la Función Pública. A través de un comunicado de prensa titulado "Necesitamos recuperar el salario de todos, no anuncios de campaña", la conducción de ese gremio reclamó al gobierno provincial que se concrete un incremento salarial acorde a la inflación. También pide que la reunión del Consejo de la Función Pública del 25 de febrero sea registrada por los medios de comunicación. UPCN señala que se necesita un gobierno serio, respetuoso de la institucionalidad, un buen gobierno que separe los hechos y necesidades de los agentes públicos de la búsqueda de votos. Los movimientos sociales se organizan y exigen ser recibidos por el ministro de Desarrollo Social. Ante la suspensión de la reunión a la que se había comprometido el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Nicolás Land, los referentes de los movimientos sociales de Viedma y la provincia decidieron poner una fecha límite para concretar el encuentro con el funcionario provincial. Lorena Alan, referente de la CETEP, explicó que el encuentro programado para esta semana se suspendió porque el ministro Land no se encontraba en Viedma. En este marco se conformó la mesa de movimientos sociales que decidió concurrir al Ministerio de Desarrollo Social el miércoles de la semana próxima y exigir respuestas concretas al gobierno. Cambio de autoridades en el Consejo Municipal de la Mujer de Viedma. Tras la renuncia de Jimena Pequero Bordón del pasado 8 de febrero, consejera que presidió el organismo durante casi 2 años como representante del bloque oficialista Juntos Somos Río Negro, el Consejo Municipal de la Mujer será presidido por Julia del Carmen, que pertenece al colectivo de Mala Junta del Frente Patria Grande. Desde la nueva conducción denuncian que la renunciante Pesquero Bordón trabajó para el vaciamiento del espacio. Señalaron que ahora se abre una nueva etapa en donde se va a trabajar fuertemente para que el Consejo funcione y sea una herramienta que efectivamente aporte a la construcción de políticas feministas y una planificación social con enfoque de género. Trabajadores de la Reginense luchan para mantener sus puestos de trabajo. Desde hace un mes permanecen en las puertas de la empresa para exigir que se los vuelva a contratar en esta temporada. Sin embargo, no han tenido respuestas. La medida se inició en enero luego de que 51 obreros fueran notificados de que no serían contratados porque la empresa había ingresado en un procedimiento preventivo de crisis. Entonces les ofrecieron pagar solo el 50% de las indemnizaciones correspondientes. Los trabajadores no aceptaron los despidos, pero la situación es terminal, puesto que en los últimos días a la Reginense le cortaron los servicios de electricidad y gas con el retiro de medidores de ambos servicios. Los trabajadores han realizado diversas propuestas para no cerrar la empresa, como trabajar y cobrar cuando la empresa venda la fruta, pero no hay respuestas. También fue rechazada una propuesta del gobierno provincial de hacerse cargo del pago de las indemnizaciones al personal a cambio de ceder parte de las instalaciones a la provincia. La situación de los trabajadores es desesperante. No los contrata la Reginense y no hay empleo en ningún lado. Están abiertas las inscripciones a los talleres municipales de cultura 2019. Se trata de los talleres culturales que la Municipalidad de Viedma lleva adelante en el Centro Municipal de Cultura, el Centro Cultural 2 y el Centro de Atención Municipal CAMU. Las inscripciones se extenderán hasta el 13 de marzo y los interesados en participar pueden acercarse al Centro Municipal de Cultura ubicado en Gallardo 550 o al Centro de Atención Municipal ubicado en el barrio Lavalle en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 a 20 de la tarde. Las noticias nacionales. La CGT se reunió con el FMI, pero rechazó la política de ajuste permanente. Los gremios que se reunieron con el italiano Roberto Caldarelli hicieron una dura descripción del escenario económico y social de la Argentina. Advirtieron también sobre las consecuencias de la recesión que agrava la desigualdad y potencia el conflicto. Luego del encuentro, los dirigentes cgtistas emitieron un comunicado en el que toman distancia de las políticas del Fondo Monetario. Expresan el rechazo a la política de ajuste permanente y manifestaron su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación que deteriora gravemente la situación social. El documento gremial expresa que la caída del consumo deteriora la calidad de vida y retroalimenta la recesión. Además, asegura que la especulación financiera y la apertura de las importaciones están arrasando nuestra industria nacional. Mientras tanto, Daer no descartó un paro general y dijo que este modelo empobrece a los trabajadores. Tras su encuentro con la misión del FMI, el integrante del binomio de conducción de la CGT, Héctor Daer, dijo que la situación de los trabajadores es dramática y que no descarta un paro nacional. Luego explicó que la caída del poder adquisitivo empieza a generar que los gastos cotidianos sean dejados de lado y que eso marca el empobrecimiento social del país. Para Nación, el brote de antivirus está controlado. El secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubenstein, aseguró que el brote de antivirus en Chubut está en un claro camino de control y que por el accionar sanitario conjunto entre las provincias y la Nación se evitó una tragedia. El funcionario nacional participó ayer en Bariloche de la entrega de equipamiento y una ambulancia para el Hospital Ramón Carrillo, y en ese contexto se refirió a la situación del brote de antivirus en el que murieron 11 personas. Este miércoles finalmente fueron dados de alta todos los pacientes de las salas de internación de los hospitales de Esquel y Epuyén. Sin embargo, aún permanecen algunas personas en aislamiento domiciliario selectivo en variadas localidades de Chubut, pero no se han registrado nuevos casos en las últimas semanas. Los docentes porteños rechazaron la propuesta salarial del gobierno por insuficiente. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ofreció un 23% de aumento en tres tramos para todo el 2019 y los gremios docentes la rechazaron de inmediato. Los docentes exigen primero recuperar el 15% perdido el año pasado para luego discutir un aumento con cláusula gatillo. Con respecto a la caída de la capacidad de compra y del salario real en 2018, la cartera de Educación ofreció a los docentes un vergonzoso 2% en modo de compensación. Los gremios porteños piden un 15% para recuperar el salario 2018 y otro 30% para 2019 con el objetivo de hacer frente a la inflación que se especula para este año. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.